Hace tiempo que yo sufro por ti. Ya perdí hasta el sonreír. Mira, deja esa manera de amar que tú llevas, fría como noche de mar. Ah.